Dicen que cuando se va uno se va el otro. A mí, hoy no me molestaría en lo más mínimo irme, dijo don Julio tras la muerte de su esposa y se quitó el anillo. Esto no pasa. Grondona era otro, sin su habitual ambición y lejos de aquel que había prometido irse de la AFA con los pies hacia adelante. Ya había anunciado irse en 2015. La muerte adelantó sus planes y un mediodía de julio se fue Grondona, el presidente de la AFA. Lo que quedó es un enorme vacío y mil interrogantes. Porque el hombre, el criticado presidente, había forjado una compleja trama de alianzas con la política, con los clubes y con la FIFA, que ningún sucesor parece capaz de replicar. Usó su enorme ascendencia para apuntalar a la selección nacional, campeona mundial y dos veces segunda bajo su mandato, para construir un fútbol base serio hasta la llegada de su hijo a la dirección técnica. Pero también, y sobre todo, para perpetuarse en el poder. Su corte adicta siguió levantando la mano hasta el último día, con apenas tres candidatos que osaron oponerse en elecciones, en 35 años de mandato. Se fue Grondona, pero no habrá fin de fiesta. El grondonismo seguirá en su inmediato sucesor, Luis Segura, candidato poderoso de cara a las elecciones desde 2015. Pero lo que permanecerá por encima de las preferencias es la creencia de que el fútbol, como el país, solo puede gobernarse de este modo. El poder no es mío, recordaba don Julio. Me lo dan, los demás sienten que tengo poder, y eso es lo que vale. No es que siga en el poder. Este es un caso muy particular que muchos no lo entienden. A mí me eligen. Y el poder no es mío. Sí, pero... El poder es de los clubes y de las ligas. El día que no me quieran, es muy fácil. Cuando vos llegás a tener poder, tenés cuidado porque el poder no es tuyo. Te lo dan. Y si vos crees que el poder es tuyo, ahí es cuando fallás y no te das cuenta y te echan. De la mañana, 8 minutos, comenzamos una nueva edición de Desayuno de Campeones, la edición número 12. Hoy cumplimos 3 meses, así que feliz cumpleaños, Pedro. Feliz cumpleaños, señora Costanza Nicoletti, que hoy volvió a la producción como todos los días. En los controles se encuentra el señor Rodo. Mandamos un saludo, también extendemos el saludo al señor Marco Vera, allá desde Chile. Seguramente nos está escuchando. No extiende el saludo. Bueno, una mañana distinta, ha comenzado una mañana en la cual vamos a hacer referencia al fallecimiento de, ya digamos, el expresidente de la AFA, el señor Julio Humberto Grondona, que el día 30 de julio nos ha dejado, ha fallecido, ha sufrido una deficiencia cardíaca, por llamarlo de alguna manera, y ha abandonado la vida. Lo cual conlleva muchísimas dudas, muchísimos problemas. Hay quienes dicen que bueno, se murió Grondona, nunca se festeja una muerte, más en este caso porque el poder queda dando vueltas, no saben en manos de quién. Y como suele pasar comúnmente, que el poder supuestamente queda en mejores manos, en este caso no se sabe. Pedro Garay, buen día. Buen día, Nico. Es así, como vos decís, Grondona ha dejado la vida y la presidencia de AFA. Mucha gente se puso contenta. Yo estaba dando vueltas en un conocido shopping mall de Capital Federal. De Recoleta, cuando me enteré la noticia. Estaba disfrutando de mis días de vacaciones. Qué casualidad, yo estuve ayer por ahí. Mirá. Nos unió Grondona, digamos. Sí, puede ser. Y escuché, estaba en una librería y escuché Grondona, Grondona, Grondona en el costado del oído, ¿viste? Cuando te entra así por el borde del oído. Como quien no quiere la cosa. Puta, ¿qué pasó, digo? Abro Twitter, la noticia explotaba por todos lados. Había muerto don Julio. Y en ese instante, ¿no? Justamente yo personalmente, que tanto tiempo lo critiqué en este espacio, en otros espacios en el que nos desempeñamos, y me entró un escalofrío, ¿no? Sí. Está bien, termina Grondona, pero en primera instancia fue visceral mi reacción. ¿Qué viene ahora, no? Es como decís vos, hay un vacío de poder, hay un enorme interrogante sobre el futuro del fútbol argentino en un momento de enorme crisis de los clubes, una crisis económica, una crisis que es estructural, una crisis que es muy difícil de superar sin un plan serio, sin un cambio de modelo, de este modelo de vivir vendiendo jugadores para poder sanear un poco el rojo, y a la vez tener que comprar o por lo menos traer a préstamo 7 tipos por mercado de pases para prometerle a tus hinchas que bueno, que vas a pelear por algo. Es muy difícil de sostener, es muy poco sustentable. Algunos clubes han planteado un cambio y desde ese cambio también plantean un modelo alternativo. Me parece que el caso emblemático es Vélez. Y justamente el presidente de Vélez, Fernando Raffaini, es uno de los que en las últimas elecciones intentó, por tercera vez en la historia apenas, en sus creo que fueron 9 elecciones, presentar un partido opositor a Grondona. La idea se cayó sobre el final y finalmente ganó Grondona sin oposición. Porque bueno, se dieron cuenta que no juntaban los votos que tenían pensados ni siquiera para realizar una oposición significativa desde lo numérico, desde lo simbólico, digamos. Me parece que este modelo que oponen varios dirigentes jóvenes encabezados por Raffaini, el llamado grupo Happening, porque se reúnen en esa confitería de Puerto Madero, sí. Me parece que esa es una posibilidad. Después también está, más de los modelos ideológicos, está lo que se pueda realizar de hecho, ¿no? Lo que se pueda realizar una vez en el poder, las alianzas que hay que tejer no son para cualquiera. Me parece que Grondona, que varió mucho sus ideas de gobierno durante sus 35 años al frente del poder, justamente lo que representa es esto, ¿no? Bueno, más allá de lo que pienses, hay que saber gobernar. Sí, no me cabe ninguna duda de uno puede pensar por sí o por no respecto a Julio Humberto Grondona y a su mandato, como bien dijiste, de 35 años al frente de la Asociación de Fútbol Argentino. No solo eso, sino también que fue durante mucho tiempo vicepresidente de la FIFA, también tesorero, sin siquiera hablar el idioma. No es un hombre que no decía una palabra en inglés y se movía por la FIFA como en el patio de su casa. Eso es algo meritorio. Como dirigente hay muchos que hablan muy bien de él, dicen que tiene un manejo de poder o manejo de dirigencial muy bueno, extremadamente político, por llamarlo de alguna manera, pero que solamente él podría manejar esas riendas. Cosa que hoy se duda de quién pueda llegar a ocupar ese lugar. Se habló, se dijo muy chiquitito y en muy voz baja el nombre de Aníbal Fernández, una persona allegada a la política. Él hoy mismo se encargó de desmentirlo. Sí. Hoy enredada también con el deporte, porque es el presidente, recordemos, de la Federación de Hockey. La verdad que bueno, es un interrogante muy grande el que se abre dentro de la AFA. Pero bueno, no quiero olvidarme de la temática que tiene Desayuno de Campeones. Hoy también vamos a hablar de música, ya nos vamos a meter de fondo porque no podemos evitar hablar de fallecimiento de Grondona. Pero bueno, vamos a contarles a la gente que hoy también vamos a hablar de música, vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de lo que está sucediendo en el básquet argentino, donde la asociación de básquet está atravesando un conflicto muy importante, en donde los jugadores se rebelaron, donde Manu Ginóbili finalmente no va a poder jugar el Mundial, no por estos problemas, sino porque San Antonio Spurs no lo va a dejar por una supuesta lesión o por el desencadenamiento, así se dice, de una lesión. Vamos a estar hablando seguramente de todo lo que nos va a traer la primera fecha del fútbol argentino, suspendida casualmente por la muerte de Julio Humberto. Pero decía que en la mañana de Desayuno de Campeones va a haber música. Hoy nos va a tocar hablar de Soja, que es una banda de origen californiano, donde dos amigos se juntaron para hacer reggae, uno de ellos con orígenes africanos, ya que vivió mucho tiempo allá. De mi gusto personal, me gusta que me acepten mis gustos y espero que les guste a todo el mundo. Pero bueno, como bien decíamos, se fue Julio Grondona y me parece que está bueno arrancar por partes. Cuando iba a arrancar por partes es hablar de la asunción de él, que fue hace 35 años atrás, más precisamente en el año 79, luego de que la Argentina sea campeón del mundo como local, bajo el mandato presidencial de Videla, bajo muchas críticas, bajo muchas perspectivas negativas. Argentina fue campeón. Luego de eso, Julio Humberto Grondona asumió la presidencia y como primeras palabras recuerdo, o mejor dicho, el otro día miraba informes y recuerdo que él dijo: sí, yo soy la cara visible de todo esto, pero si nadie me ayuda, si la gente me hace la vida difícil, no voy a poder gobernar dentro del AFA. Espero que todos nos ayudemos mutuamente para poder ser una asociación y no una sola persona al frente de esta dirigencia. Cosa que con el correr de los años me parece que no ha sido tan así. hoy por hoy me parece que la AFA se... decíamos AFA y directamente nos aparecía la cara de Julio Grondona y no la cara de varias personas. Sí, es así. AFA siempre ha sido, desde Julio Grondona en adelante, manejada como la estancia del caudillo. Pero también me parece que hay que reconocerle justamente en esto que planteaste, esta famosa frase en su asunción de que iba a convocar a la unión, a que todos participen, que ha sido el primer presidente del fútbol argentino que encaró una federalización seria. Hay que pensar en lo que era el pre-Grondona también, ¿no? Porque hoy nos llenamos la boca hablando del post-Grondona, sí, y del grondonismo. Pero en la era del pre-grondonismo hay que recordar el poder que tenían los equipos de Capital Federal, lo difícil que era para los equipos del interior llegar al fútbol grande, incluso durante muchos años estructuralmente, ¿no? Porque el campeonato metropolitano era el más importante y era el campeonato que aglutinaba a los equipos de Provincia de Buenos Aires y Rosario, nada más. Ni siquiera los de Córdoba podían participar. Bueno, todavía no existía el tema de los derechos de televisación, pero los clubes grandes tenían un montón de ventajas, ¿no? Con el tiempo, a partir de lo que fue fines de década del 70, en la década del 70 fue la clave para quebrar esa hegemonía, con varios clubes que comenzaron una rebeldía, y entonces llegó Grondona con este mensaje. Y si bien es cierto que manejó todo a partir de su figura, y que estuvo 35 años en el poder, ¿no? Y no formó nunca un equipo como proponía, también es cierto que todos lo reconocen, que nadie conocía el fútbol argentino como él, ¿no? Los rincones, los confines, diría, del fútbol argentino, nadie los conocía como él. Él sabía quién era el tesorero del club de un club del argentino C, y tenía relación y sabía quién era su mujer. En esta relación personal tejió él su poder, ¿no? Tejió él sus múltiples alianzas. Y más allá de que ha acertado también en generar adicciones, ¿no? Generar equipos que necesitaran de su ayuda, principalmente financiera, frente a los muchos problemas que han tenido los clubes argentinos, siempre la AFA ha salido a prestarles plata, en lugar de hacer lo que tienen, que es controlar y sancionar a los clubes que no cumplen con lo pautado en su presupuesto. Bueno, Grondona les prestaba plata, generaba adicciones por ese lado, pero también desde el lado de la conducción personalista, ¿no? A partir de conocerlos, a partir de tratarlos. Una cosa que me llamó mucho la atención es la cantidad de jugadores de fútbol que en la despedida de Grondona... Sí, se hicieron presentes. Se hicieron presentes y hablaron de Grondona como un padre, ¿no? Maxi Rodríguez, sí, sí, sí. Sergio el mismo Romero, Lionel Messi, De forma más medida, pero se sabía que Julio Grondona tuvo una gran relación con Lionel Messi, sí. Y que en el último Mundial se lo vio casi como un padre, ¿no? A Grondona abrazándolo a Messi, conteniéndolo... Messi juega en Argentina, otro de los méritos que hay que darle. Gracias a ese partido amistoso con Paraguay. Exactamente, si bien es evidente que hubo una distracción enorme de lo que es la captación de talentos, de no saber que había un jugador, sí, como Messi, sin duda, en Barcelona a punto de debutar y que los españoles lo querían, cuando Argentina se entera a través de Claudio Vivas que había un jugador argentino jugando en España y que España le quería nacionalizarlo, es Don Julio quien organiza un amistoso absolutamente ridículo. Argentina sub-17 versus Paraguay sub-23. Sí. Llama a su amigo, a Nicolás Ledós, le dice, tráeme cualquier equipo que tengas, lo mandamos a la cancha. Y gracias a eso, Messi viste hoy la camiseta argentina, ¿no? Soy partidario de pensar de que las personas, me generalizo y me incluyo en esto, cuando fallece alguien, aquellos que no lo querían marcan todas las cosas negativas, aquellos que sí lo querían marcan todas las cosas positivas. No existe el término medio en este caso. Pero bueno, uno por ahí tiene que ser un poco más crítico en esta profesión en la que nos queremos introducir. Se trata de ser un poco más crítico. Y es cierto muchas cosas que decís. No solamente en la vida dirigencial de Julio Grondona fue todo negativo. Por eso estuvo 35 años en el gobierno. No de gusto estuvo en ese lugar, ¿no? Entre las cosas importantes que ha realizado, por ejemplo, fue presidente y fundador del club Arsenal de Sarandí. También fue presidente independiente. Una de las mejoras o de las mejores cosas que ha hecho dentro de la selección fue... el mejoramiento del predio de Ezeiza, la verdad que sí, ha sido impecable eso. Fue el reconstructor de la selección nacional, ¿no? Exactamente. Antes de Grondona, la selección nacional... Teniendo como base siempre las selecciones juveniles. Sí, antes de Grondona, la selección nacional era un cúmulo de voluntades, ¿no? Sí. No tenían predio donde entrenar, se designaba un entrenador para un torneo, no había proceso, no había preparación previa, el entrenador convocaba a los futbolistas, jugaban el torneo y después se veía si seguía. El primero que planteó la posibilidad de cambiar esto fue Menotti, en lo que fue el camino al Mundial 78, y Grondona tomó la posta en el 79 y comenzó a organizar de otra manera las selecciones argentinas, como decís bien, en principio dándole mucha bola al fútbol base. Fue un visionario en este sentido, me parece. Sí. Hoy por hoy todos los grandes equipos del mundo y también las grandes selecciones apuestan a las divisiones juveniles, y él lo hizo en el 93 trayendo a nadie, a José Néstor Pekerman, digo bien, que no era nadie. No. Y luego a Hugo Tocalli, que tampoco era nadie. Y Hugo Tocalli, que era la mano derecha de Pekerman y que también siguió cosechando éxitos en la sub-20. Además es el presidente, está bien, estuvo 35 años en el poder, lo cual le da más chances, ¿no? Pero es el presidente con más éxitos por lejos en la selección argentina. Tiene una Copa del Mundo y dos subcampeonatos del mundo, además de una numerosos cantidad, sí, campeonatos juveniles. Contra lo que vino en la previa, que es la Copa del Mundo del 78, que hay que ponerla con un enorme asterisco al lado, sí, y el subcampeonato del 30, y en el medio nada. Entonces, eso indica que también antes de Grondona había un enorme vacío organizacional, y que Grondona, como la generación que lo consagró, ¿no?, como Avalanche, lo que trajo es un nuevo modelo, que hoy me parece está en decadencia. Sí, sí, es bueno. Es el modelo del sponsoreo, ¿no? Hay que pensar que antes del Mundial 78 los mundiales no tenían sponsor únicos. No. Fue el primer mundial que estuvo sponsoreado por una sola marca o por un grupo de marcas de FIFA. Entonces, esa cuestión de que las federaciones dominaran el dinero que ingresaba es lo que hace AFA, ¿no? Que se queda con todo el dinero en la televisación. Hoy en día se va hacia otro modelo de gestión, y yo creo que tiene razón Grondona, o que tenía razón Grondona, en decir que ese modelo de gestión donde cada club negocia, por ejemplo, los derechos de televisación mano a mano, es enormemente desigual. Él tenía razón en mantener a raya a los clubes grandes que pedían un corte más grande de la torta de la TV. Y él decía, esto lo único que va a hacer es seguir agrandando la brecha y seguir favoreciendo lo que es el centralismo, claro, de Argentina, ¿no? Donde todo se concentra en Capital Federal. Todo eso hizo Grondona, no me parece poca cosa. Ahora, no, lo que hay que remarcar también es el abuso de poder. Exacto, la enorme corrupción que dejó pasar y que seguramente ejerció. De hecho, tiene, como él mismo decía, más denuncias que Al Capone. Sí. Ha sido, la AFA se ha manejado muy de manera muy espuria. Es muy difícil puntualizar demasiado todo lo malo que sucedió ahí. Yo me concentraría en dos cuestiones clave, que es la falta de control hacia los clubes, que durante dos décadas, del 90 en adelante, han malversado el dinero. Sí, se han endeudado por demás. Sin control de ninguna entidad, a pesar de que AFA desde 1999 es el responsable de controlar. Y por otro lado, me parece otro punto clave que no supo solucionar y que creció de manera exponencial bajo su mandato, es la violencia en el fútbol, ¿no? Un tema que es muy difícil de desmantelar, porque uno piensa que Grondona no hizo nada, y es cierto, pero también hay que tener en cuenta que el poder político, que ha estado siempre aliado al fútbol, porque es necesario tener el fútbol de tu lado cuando gobernas, son justamente quienes emplean a muchos de los barra bravas. Seguro, sí, ¿no? Sí, como sí, mano de obra. Entonces es muy difícil que se desarticule sin un plan realmente serio, realmente integral, estatal, además de desde la AFA, ¿no? Soy partidario de pensar de que los extremos nunca son buenos, como hablaba antes, y me parece que hay que ser un poco autocrítico. Es cierto que hizo muchas cosas positivas, como lo dijiste. Como da muy interesante, voy a repetir lo que hablabas al principio. Lo de la Federación del Fútbol me parece que ha sido una de las cosas más importantes que ha hecho Julio Grondona dentro de su mandato. La verdad que la incorporación de clubes del interior del país y del interior de la provincia ha sido muy importante dentro de un fútbol en el cual, como bien decías hoy, solamente se centraba en Buenos Aires. Eso ha sido un dato no menor, sino para mí uno de los datos más importantes, más salientes del mandato de Julio Grondona. Pero también, como dato negativo, grande, como gran asterisco, el mandato del poder. Para mí, el otro día escuchaba un audio en el cual hablaba y decía, yo el poder me lo gané. No, el poder no se gana, el poder se busca, el poder se genera. Lo que sí se gana por ahí es el respeto, se gana que la persona al lado te admire, se gana la admiración, el respeto, esas cosas sí se ganan, el poder no se gana, el poder se genera. Pero bueno, la mañana va a ser larga, vamos a seguir hablando de Julio Grondona, o mejor dicho, de qué pasará en la Asociación del Fútbol Argentino luego del fallecimiento del presidente. Escuchamos un audio y seguimos con más. Jamás voy a perder porque tengo la suficiente inteligencia y amigos que me van a avisar y me van a decir andate. Y yo los voy a escuchar y me voy aunque sea mañana mismo. Todos nos retiramos, cuando llegue el momento nos quedamos. Tiro la AFA. Desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Voy a la Confederación y los sudamericanos quieren que vaya yo a representar Sudamérica. ¿A dónde llegué? Bueno, pero eso es poder. ¿Qué poder? Es capacidad, no poder. Eso es lo que ustedes no quieren valorizar. porque, no sé, allá ustedes. Seguimos con más Desayuno de Campeones. Me dio un poco de miedo escuchar a Julio Grondona algo enojado. Es lo que hablábamos casualmente cuando cerramos el bloque. Antes que nada, perdón, el tema que pasaba de Soja era She Still Loves Me. Soja es la banda que presentamos en el día de hoy. Retomo con lo de Julio Grondona. Decir lo que planteábamos en el bloque anterior, eso mismo de que lo que propone usted es poder, le decía a este hombre. Y más que poder, es capacidad. No hay duda de que el hombre tenía capacidad dirigencial, de que tenía mucho, de que le tenían mucho respeto, mejor dicho, y admiración sus pares, es verdad eso, pero en muchos aspectos el poder aparecía por encima del resto, ese ego por ahí, por llamarlo de alguna manera, que Julio Grondona tenía para realizar o decir ciertas cosas, era lo que muchas veces generaba el repudio del resto. Pero bueno, lo cierto es que Julio Grondona ya no está y el poder tiene que ser tomado por alguien, por decreto, por estatuto. El señor Luis Segura, presidente actual de Argentinos Juniors, vicepresidente de la AFA, es quien va a recibir las riendas de la AFA y de alguna manera hasta octubre, donde habrá elecciones, si mal no tengo entendido, o mejor dicho, se debatirá acerca de la continuación del mandato que tenía Julio Grondona. Veremos qué es lo que sucede. Sí, la cuestión de la sucesión es así. Luis Segura, vicepresidente de AFA, vicepresidente primero de AFA, así es. Es quien asume simplemente porque obviamente Grondona no puede continuar en actividades. En octubre lo que se va a determinar es quién continúa con ese mandato. Con el mandato de Julio Grondona, que era hasta 2015. Va a haber una especie de elección. Así es. Sí, es una especie de elección, de hecho. No puede asumir cualquiera. Pero, aclaremos bien, las oficiales están en 2015. Exactamente. Cuando terminaba el mandato de Julio Grondona. En la elección de octubre no puede asumir cualquiera. Tiene que ser una persona que esté dentro de AFA ya mismo. Exactamente. Ahora, me parece que Segura tiene todos los números para seguir de octubre hasta 2015. De hecho, uno de los posibles candidatos en 2015, que es Crespi. Crespi, que es dirigente de Boca. Exactamente, vicepresidente de Boca, sí, ¿no? No, vicepresidente no, creo que es uno de los tesoreros de Boca. Bueno, él fue uno de los que dijo que sí, que tenía que seguir Segura hasta 2015. Y en 2015 es el momento donde yo creo que si no estalla antes, va a estallar todo en ese momento, ¿no? Son las elecciones por un mandato de 4 años. Hay muchísimos candidatos y ninguno es una figura poderosa como para aglutinar las voluntades. Muerto el rey, me parece que van a ir todos buscando ese trono, ¿no? Por interés personal o para intentar implantar su visión, más allá de que en este momento donde la muerte de Grondona es tan cercana, el grondonismo se muestre unido, se muestre sí, como que es posible una continuidad, que no va a haber peleas internas. Me parece que es muy difícil de sostener en el tiempo, sobre todo porque Grondona mantenía frenadas las voluntades de muchos clubes. Pienso principalmente en Boca y River, que ahora me parece que ante la ausencia de Don Julio van a intentar ganar poder y bueno, esto que charlábamos el bloque pasado de también conseguir beneficios que ellos creen que... Los derechos televisivos, por ejemplo, ya expusieron y ya dijeron de que los derechos televisivos que deberían ganar Boca y River son mínimos hoy en día y que por ahí es una de las cuestiones que a futuro pedirían nuevamente el ingreso. A grandes rasgos, por ejemplo, en Europa, Real Madrid y Barcelona, que son los dos equipos más grandes de España, ganan un porcentaje del 78% de los premios de televisación. En Argentina, sí, en su momento, pasó algo parecido con otras cifras. Es engañoso el modo en que se ha presentado el tema de Real Madrid y Barcelona. Lo que pasa en España es que Real Madrid y Barcelona negocian aparte. Seguramente, sí. Y el resto de los clubes chicos... Por eso dije a grandes rasgos. Digamos, si yo soy Sevilla, o si yo soy Rayo Vallecano, y yo voy a negociar solo... Sí. Bueno, no me van a ofrecer nada. En cambio, si yo voy en un grupo, en un bloque, bueno, quizás consigo un beneficio mayor, ¿no? Entonces, el resto de los clubes se forma en un bloque y negocia sus derechos de televisación en bloque. Quedando los grandes Real, por su lado. Claro, Real Madrid y Barcelona negocian cada uno, ni siquiera en bloque ellos, por su parte, los derechos televisivos. Y eso hace que al final del día... casi el 80% del dinero de los derechos de televisación vayan para los dos clubes más vistos, no solo en España, sino en el resto del mundo, ¿no? Por eso son tan valiosos los derechos de televisación de Real Madrid y Barcelona. Y, por supuesto, que River y Boca hace rato quieren esto mismo. Grondona siempre realizó esta especie de distribución equitativa según categoría en que participa cada club, intentando que en todo caso la brecha no se siga agrandando, porque hay que pensar que los clubes grandes ya tienen más ingresos, seguro, son más vidrieras, ya tienen más hinchas, tienen más socios. Sí, los estadios tienen más capacidad, sin duda, entonces tienen otro tipo, claro, de ingreso. Y además, bueno, el tema de la vidriera, que ahora se ha achicado un poco porque internet permite que cualquier club venda mano a mano, exacto, a un jugador, pero también siguen siendo más vidriera Boca, sigue siendo más vidriera River que un Estudiantes, incluso, que es un club que ha estado en peleas muy importantes en estos últimos años. Sí, que ni hablar que un Lanús, por ejemplo, que es campeón sudamericano, pero que no tiene la posibilidad de mostrar a sus jugadores de la misma forma que los otros equipos. Sin duda, hay que pensar que Boca vende un jugador hoy en día, en un momento de crisis institucional gravísima, vende a un jugador a 5 millones de euros. Y Lanús no tiene la chance de hacerlo siendo campeón de la Copa Sudamericana. No, seguro. Eso sin duda. Lo que, bueno, me hace un poco de ruido respecto a lo que hablábamos antes de quién continúa el mandato, quién será el año que viene electo presidente de la AFA. Algo que ya está trillado, seguramente, que la política y el fútbol hoy por hoy van de la mano. Pero eso me genera un poquito de ruido, me genera un poquito de dolor de panza pensar que muchas de las figuras o en esta danza de nombres que comienza a darse, muchos de los nombres que aparecen están directamente relacionados con un grupo político, otro grupo político, otro grupo político, otro grupo político. Es que hay que pensar que el fútbol ha sido siempre un botín político, que este gobierno intentó bajar a Grondona. Eso es un hecho que ha quedado en el olvido. Sin duda, pero a lo que me refería es que en su momento era el fútbol por encima de la política. Sí, de la mano, pero por encima siempre el fútbol. Hoy no, hoy pasa distinto. Hoy me parece que el candidato que o la persona que se haga cargo de la AFA va a ser porque tiene un buen nombre dentro de la política y no tan así en el fútbol. Antes pasaba que la persona tenía un buen nombre en el fútbol y también en la política. Hoy esos roles se han invertido y es lo que me genera algo de ruido en la panza, un poquitito de desazón. Pero bueno, es la realidad que por la que aterriza el fútbol argentino, lo que hablábamos el programa pasado también. No solamente política, sino económica. Hoy hay muchos aspectos del fútbol en sí, del juego, de la pelota que gire, que se han olvidado para poner por encima el billete, para poner por encima la misma política, pero que bueno, son cosas que uno no puede evitar. No solamente se va a debatir y se va a discutir acerca de quién puede ser el próximo presidente de la AFA, sino que hay un montón de cosas más entre medio. Por ejemplo, acuerdo con Fútbol para Todos, eso es un tema que no se sabe qué va a ocurrir. A corto plazo, decir lo del campeonato de 30 equipos. Torneo de rescisión que se va a hacer de 6 meses, se va a hacer, lógicamente, pero bueno, habrá que resolver si el torneo de 30 equipos se va a seguir llevando adelante, porque esa fue una idea netamente grondonista. Sí, en principio el torneo de 30 equipos se va a llevar a cabo, porque está aprobado. Al menos una vez sí, pero después a futuro veremos qué pasa. Habrá que ver qué piensa el presidente que asuma en 2015. Y en esto que decís de quién va a ser el sucesor y de que el sucesor va a ser del palo político, yo no creo que no sea un dirigente de fútbol. No creo que sea un político. Ajá. Sí es posible que cada partido político en 2015, sobre todo, no en estas elecciones de octubre, sino en las elecciones de 2015, intente imponer algún candidato dentro de los que ya está instalado en el fútbol, dentro de los nombres, numerosos nombres que se nombran, Luis Segura, Alejandro Marón, el hijo de Grondona, Crespi, Miguel Silva, el vice de Arsenal, Eduardo Espinosa, de Banfield, Carlos Heller, Aníbal Fernández, Rafaini, escuché el nombre de Marcelo Tinelli, Moyano, entre toda esta gente. Es evidente que el poder político va a darle su apoyo a los que ellos piensen. Imaginás una AFA conducida con los cuales van a tener mejor relación. Imaginás una AFA conducida por el señor Hugo Moyano, presidente hoy independiente. No, yo creo que no, él mismo también se bajó. Me parece que recién comienza en el fútbol, que lo hacen independiente, porque más allá de la oportunidad que representa para Moyano ser presidente de un club, también es evidente que lo une mucho la pasión con ese club, ¿no? Sin duda. Que desde ahí nace el vínculo y no desde una cuestión de conveniencia política. De todas maneras, bueno, es un nombre pesado dentro de la política. Me parece que en esta carrera de la sucesión va a jugar la política, porque está Fútbol para Todos en el medio, que son 1.500 millones de pesos en partida presupuestaria destinados al fútbol. En principio hay dirigentes que cuestionan este acuerdo y dentro de los que están de acuerdo cuestionan que AFA no controle. Entonces, cada candidato también de los que se presenta a las elecciones presidenciales de 2015 va a tener su candidato para que sea su ladero en el fútbol. Eso me parece que va a ser muy determinante en la carrera electoral hacia el trono de AFA en 2015. Hay que ver también qué gobierno queda en el país. Sí, y no, en 2015. No solamente, si bien el presidente es la cara visible, como hablábamos recién, de una dirigencia gigante, en este caso, bueno, Grondona tenía la capacidad, como él decía, o poder, como nos gusta decir a nosotros, de poder llevar adelante a la AFA a su modo, está bien. Me parece que la próxima persona que asuma el cargo no va a poder tener esa misma mirada, una sola persona no puede manejar todo, se va a tener que formar, más allá de esa cara visible, como decía recién, un buen grupo de trabajo, porque lo que está pasando dentro de la AFA es grave, por llamarlo de alguna manera. Sin ir más lejos, una cuenta cortita y fácil. Los clubes le deben a la AFA 700 millones de pesos. ¿Quién va a manejar eso? ¿Quién es el encargado de decir, bueno, vamos a este club y negociemos de esta manera? Vamos a este. Es muy complicado lo que ha quedado. Como cosa sencilla, pero que tampoco es sencilla, ¿quién se va a hacer cargo de la selección? Si no nos olvidemos que hace 15 días estábamos en la final de la Copa del Mundo, estábamos todos contentos y Isabela era el mejor técnico del mundo. Hoy Isabela, que es un gran técnico, no está más, decidió dejar el cargo. No creo, me parece que Isabela es un nombre de palabra, y no creo que por el fallecimiento de Grondona, algunos decían, especulaban. Con que, no, le iban a decir, che, Alejandro, mira, es un momento complicado, por favor, no. El hombre tiene la decisión tomada, le llevó sus días tomarla, y no va a dar el brazo a torcer. Entonces, lo mismo por el lado del Tata Martino, que era el candidato número uno. No me parece tan fácil, como decían algunos, de, che, Tata, ¿querés ser el técnico? No, pero dale, mirá, estamos en un momento complicado, ayudanos, damos una mano, después vemos que... No es tan fácil. Hay un montón de temas que son muy sensibles. No, ya estaba encaminado. Ya estaba encaminado ante el Mundial, sí, es verdad. La gestión ya estaba encaminada por el mismo Julio Grondona, que siempre supo que Isabela no iba a seguir. Nosotros acá, o sea, desde un programa radial de la Ciudad de La Plata, sin ir al predio de Seiza y charlar con Alejandro Isabela, sí, teníamos también la información de que Isabela no iba a seguir. Me parece que era un poco conocido dentro de lo que es el ámbito del fútbol, que Isabela, salvo que le cambiaran su decisión ya tomada, los propios jugadores, imagino yo, sí. No pienso en otras personas que los propios jugadores para cambiar lo que pensaba Isabela, el entrenador no iba a seguir. Y desde ese sentido ya había comenzado la gestión con Martino, a pesar de que es un técnico que el propio Julio Grondona había tachado en su momento porque había hablado de lo mal que se trabaja en AFA. Sí, si tenía Martino, una mala relación con Julio Grondona. Si Martino llega a arreglar, se va a demostrar esto de que no. Finalmente todos los que hablaron terminaron dentro del bolsillo de lo que es Julio Grondona. Pienso en Bielsa, un tipo de valores imposibles de cuestionar, y sin embargo ahí están las fotos de Bielsa sonriendo, dándole la mano a don Julio. Lo mismo José Pekerman, Maradona, bueno, con las idas y venidas, Isabela mismo, ¿no? Hay que quizás un poco cuestionar esta imagen de mafioso malvado que tenía don Julio. Hay que reconocer que era un dirigente de fútbol con sus manejos oscuros. Sí, seguro. Pero bueno, también que ha hecho cosas por el fútbol. ¿Qué se le pide? ¿Que cambie? Como vos decías, el control a los clubes es clave. 700 millones de dólares de pesos en deuda a la AFA. Es una solamente barbaridad. Además de lo que se le debe a la FIP y a acreedores privados. Los clubes están con un rojo enorme, y pensar que hace 5 años nada más llegaba Fútbol para Todos para volver a cero lo que eran las cuentas en rojo de los clubes, ¿no? Se volvió a cero y al año ya estaban endeudados de nuevo. Sí, se incrementó en un dos número veces superior. Más. Sí. Es llamativo lo que sucedió en ese corto periodo. También hay que empezar a rever el modo en que los clubes operan, porque más allá de los manejos espurios, hay que pensar qué está pasando para que esto siga sucediendo, para que los clubes se sigan endeudando. Hay que pensar en lo poco sustentable que es este modelo de exportar jugadores, y hay que empezar a pensar en trabas para que los jugadores no se vayan tan rápido, para que los clubes cobren lo que tienen que cobrar por formación, ese tipo de cuestiones. Y sobre todo me parece que lo que se pide es que pare la violencia en el fútbol. Eso, ¿no? Te iba a decir, hay un ítem muy importante, que es la violencia en el fútbol, exactamente. 7 días de duelo por la muerte de Julio Grondona y 0 días de duelo por más de 300 muertos durante su gestión. Sí. 0 días de duelo. Por supuesto que hay que hacer duelo por la muerte del presidente. Seguro, de tu pero no me parece coherente lo que decimos, la cantidad de días. Seguramente que, bueno, quien asuma el cargo, tanto de presidente como de director técnico y cada uno de los roles que van a ser necesarios dentro de la AFA, va a tener que cumplir su rol con mucho respeto, como debe ser cada uno de los roles. Seguramente le va a ser difícil, no va a ser fácil. Esperemos que el desencadenamiento de todo esto sea lo positivo para el fútbol, para el deporte en sí, que el fútbol deje de ser un negocio, que nunca te va a dejar de ser, pero digo que la cara visible de todo esto sea el fútbol, el juego, eso que tiene de azaroso, lo divertido. Me parece que todo eso se ha dejado de lado y esperemos que, bueno, que esta vuelta de tuerca nueva que se generó, no porque quisimos, sino porque, bueno, desencadenó en la pérdida de Julio Grondona, ojalá que todo esto tenga como resultado que triunfe el fútbol finalmente y que todo sea claro, explícito y que lo que tengamos que saber lo sepamos y lo que no tengamos que saber no lo sepamos, pero tampoco especulemos. Esperemos que nada, todo tenga un final de color rosa y que esté todo bien. Te invito a escuchar... Sí, yo personalmente lo dudo mucho. Sí, seguro. Pero yo trato de ser positivo, pero... Para mí, el fallecimiento de Julio Grondona es el principio del fin del fútbol argentino. El fútbol argentino... ¡Ay, es un titulazo ese! Pero el fútbol argentino me parece que ya iba camino a ser muy similar al fútbol uruguayo. Te escuché hablar de apocalipsis, puede ser hoy, sí, tempranito. Sí. Yo veo que el vacío es cada vez más grande en el fútbol argentino, que cada vez los clubes endeudan más, sí. Y que es imposible bajo este modelo salir de este endeudamiento crónico que tienen incluso los clubes ordenados, como Vélez o Lanús. Entonces, bajo esta forma de conducir el fútbol argentino va a ser como el uruguayo, va a ser una liga atomizada, muy pequeña, sin ningún tipo de valor deportivo, que para lo único que sirve es para abastecer a los grandes mercados de jugadores. No veo a nadie dentro de los nombres sucesores, ya sean del palo de Grondona o no. No veo a nadie pensando en cambiar el modo estructural en que funciona el fútbol argentino. Desde el estatuto, desde tomar medidas concretas. Nadie está planteando eso. Todos hablan de que hay que cortar el manejo de Grondona, la cuestión personalista, el caudillismo. Esas son la pancarta de la oposición. Que seguramente además cuando asuma no va a poder manejar el fútbol como lo manejó Grondona. Y la pancarta del grondonismo es intentar continuar lo que hizo Julio Grondona, que si bien tuvo sus aspectos positivos, también es el gran responsable de que el fútbol argentino esté en esta crisis. Entonces realmente no veo salida y no confío en la llegada de un Mesías que nos salve, porque si no sería replicar lo que nos enseñó Grondona, que es que el fútbol lo maneja una persona. Siempre que te escucho con respeto y con admiración. Esta vez espero que te equivoques. Ojalá que te equivoques, bueno, y no sea ojalá. Todo tan así. Pero te invito a escuchar el segundo tema de la banda del día, que es Hoja, y el tema es Born in Babylon. Then there's no reason they should get the best of me. While they were raving at my words, they missed the rest of me. See, so how can I stop all these critics from their talking? The more I do, the more they say. But there's no way I'm stopping. So they just keep on talking. On your feet that you and me can't see, but you can feel them and they heavy, so you need that key. And so you're looking at your hand saying, man, if I ditch the system, these could be mine. But then you hear a voice come up from behind, don't even think about stepping out of line. So how can I stop all these critics from their talking? The more we'll be right back.

Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Cinco minutos nos separan de las 11 de la mañana, mejor dicho, 11 menos 5 para que se entienda bien. Seguimos en la mañana de Radio Nauta con Desayuno de Campeones. Le damos la bienvenida al señor Germán Gómez, que ha recibido la posta en los controles. Nos toca hablar de fútbol, de algo que nos gusta mucho. Nos toca hablar de la nueva fecha, o mejor dicho, del mejor campeonato que va a arrancar en el fútbol argentino. La fecha suspendida casualmente por el fallecimiento de Julio Grondona. Estamos siendo muy repetitivos con eso, pero bueno, fue así. Lo cierto es que el viernes arranca el campeonato, Pedro. Es así, ya tras una semana el comienzo de los torneos, finalmente va a arrancar el torneo este viernes. Y bueno, vamos a ver qué depara este fútbol argentino, que no ha tenido contrataciones importantes. No. Más allá de Argentinos Juniors llevando al Lobo Ledesma y a Juan Román Riquelme a jugar en Nacional B, unos 6 meses igual, porque ascienden 10 equipos, parte de lo que es esta transición de 6 meses, donde, bueno, se va a armar lo que va a ser el torneo desde 2015 de 30 equipos, que se va a sostener por lo menos por una edición. Veremos qué nos depara el fútbol argentino si volvemos a tener un torneo como el anterior, que fue, o como los varios anteriores, que fueron muy parejos y de nivel bastante malo, donde básicamente sí, ningún equipo se animaba a ganar y el que metía un par de victorias en el sprint final se llevaba todo, ¿no? Una de las cosas que me ha llamado la atención de este receso invernal, por llamarlo de alguna manera, incluido el parate por el Mundial, el parate lógico, ¿no? Por la Copa del Mundo, fue que cada uno de los equipos se ha reforzado con varios nombres. La mayoría se ha reforzado con mínimamente 3 jugadores y de ahí para arriba. El caso de Boca, por ejemplo, que trajo 6 jugadores, ni hablar de Racing, que trajo un equipo entero. Sí, Boca que trajo a Caleri, que está vendiendo muy bien. Pero se le lesionó y parecía que se había lesionado Messi. Sí. Yo decía, bueno, muchachos, o sea. Bueno, es el momento que estamos viendo los hinchas de Boca, ¿no? Es el momento que estamos viendo los hinchas de Boca, que cuando vemos a un jugador, que hablamos el otro día, un jugador que corre un poquito más de lo necesario, ya decimos, es figura. Y bueno, es el momento que Germán Gómez me va a entender cuando digo esto. Nos ponemos contentos con lo poco que nos pueda brindar un nuevo jugador. Acostumbrados a que los últimos refuerzos que hemos traído, la verdad, no han sido los mejores. Pero no se trata de hablar solamente de Boca, sino de todos los equipos. Destacar sí que San Lorenzo Almagro, por ejemplo, no va a comenzar el torneo, no porque no tenga ganas, sino porque el día de miércoles va a estar disputando nada más y nada menos que su primer final en la Copa Libertadores de América ante un rival que lógicamente hizo sus méritos para estar en el lugar donde está, sí, que pero es San Lorenzo es el favorito, ¿no? San Lorenzo es el favorito, sí, sin duda. San Lorenzo es el favorito, además viene realizando una tarea futbolísticamente impecable, sí, de la mano de Bauza. Bueno, digamos, me parece que un entrenador que cuando se fue Pizzi, la gente lloraba como si Pizzi fuera Mourinho, sí, ¿no? Y llegó Bauza y varias personas decían, no, ¿cómo vas a traer a Bauza, que es un especulador? Tipo probado. Que dirige acá. Es un tipo probado en el área internacional, ganó con todos los equipos, sacó campeón de la Copa Libertadores a Liga de Quito. Sí. Y lo traen y la gente puso el grito en el cielo por esta cuestión ridícula de anteponer a todo análisis la ideología futbolera, ¿no? Lo cierto es que San Lorenzo con Bauza quedó segundo en un grupo que fue durísimo. Durísimo. Quedó primero Unión Española, ¿no? Nadie se lo esperaba, quedó fuera Botafogo, pero además quedaron todos en una definición que fue muy apasionante del grupo, lo recuerdo, en una distancia de 2 puntos. Tuvo 9 puntos Unión Española, 8 tuvo San Lorenzo. San Lorenzo que tuvo que hacer 3 goles. Y también Independiente del Valle, exactamente, porque clasificó por diferencia de gol San Lorenzo. Recordemos que quedó con 1 gol a favor y Independiente del Valle con la misma cantidad de puntos quedó con 0 goles. Es más, me acuerdo, fue el partido con Botafogo en cancha de San Lorenzo que hace el gol Nacho Piatti, si no recuerdo mal. Un partidazo. A ver, quitemos el y el partido de Unión Española ya clasificado con Independiente del Valle terminó 5-4. Se hacían un gol cada 2 minutos. Sí, es verdad. De ese partido. Acuerdo, fue un partidazo. Escuché muchas veces decir, y mismo yo lo he dicho, San Lorenzo, claro, ¿cómo no va a ser campeón? Si mira la Copa Libertadores que les tocó, no está ninguno de los equipos grandes, qué sé yo. Falta Boca, falta los equipos chilenos grandes, faltan los equipos brasileños. Muchachos, no nos olvidemos que San Lorenzo compartió grupo con Botafogo y Cruzeiro, dejó a ambos afuera. No, compartió grupo con Botafogo solo. Y Gremio, perdón. Gremio le tocó en octavos, lo pasó por penales y después le tocó en cuartos Cruzeiro. O sea, no hay brasileros, no hay brasileros. Lo sacó a todos. A tres San Lorenzo. Sacó a todos, exactamente. Sacó mano a mano a Botafogo en el último partido del grupo, sacó a Gremio en octavos y a Cruzeiro en cuartos de final. Si ahora le toca Bolívar, que además es un club con mucha historia copera, sí, y Nacional de Paraguay, bueno, también... Es producto de que eliminó porque, a los Andes. Exactamente. La llave que quizás parecía más accesible, sí, es la de Nacional de Paraguay, que solo tenía de su lado a Atlético Mineiro como club fuerte, después tenía, bueno, a Vélez, que a lo Vélez elimina mano a mano. Bueno. Digamos del equipo paraguayo, por ejemplo, que de 6 partidos que ha disputado en la Copa Toyota, perdón, Copa Bristol Libertadores, ganó 5 y empató 1 de local. No es un dato menor porque San Lorenzo va a visitar al equipo paraguayo en la primer final. Es un equipo que de local se hace muy fuerte. Veremos que sabemos y hemos entendido que de visitante no están así. San Lorenzo hemos visto que se ha hecho fuerte de visitante. Ha jugado a la media inglesa. Ganar de local, empatar de visitante. San Lorenzo ha cumplido muy bien con eso. Bueno, lo diría con Bolívar, perdió 1-0, pero ya estaba sentenciado. Con Bolívar fue un partido, además, ya estaba sentenciado desde el primer partido. Para estirar las piernas un rato, ¿no? Para probar alguna cosita, para cuidar a los jugadores. 5-0 en la ida. Y ir a jugar la vuelta a la altura, pongo 15 suplentes y ya está, ¿no? Ya está. Bueno, lo cierto que no va a jugar la primera fecha del torneo argentino, cosa que sí van a hacer los equipos de la Ciudad de la Plata, tanto Estudiantes como Gimnasia, en un comienzo de torneo que va a ser atípico porque, como bien decías hoy, es un torneo solamente de 6 meses, en el cual la mayor atracción, me parece, es que no tiene descensos y que tiene muchos ascensos. El conjunto de Pedro Troglio va a recibir, si no tengo mal entendido, finalmente el Estadio Único a River Plate, al River del Muñeco Gallardo. Exactamente. Y Estudiantes va con Arsenal. Al Viaducto. Estudiantes debuta en el torneo contra el equipo de Julio Grondona. Exactamente. Una situación muy especial, seguramente, con algún homenaje en la previa. Vamos a ver cómo le va al equipo de Pellegrino, que hoy está cumpliendo años. Hoy está cumpliendo años, sí. 109 años de vida y de gloria. Bueno. Estudiantes de La Plata, campeón en el amateurismo, 5 veces campeón de mandamos un feliz cumpleaños de Argentina, 4 veces campeón de América, campeón del mundo, ¿no? Bueno, un equipo que desde La Plata llegó al mundo, como así como Julio Grondona de Sarandí, fue a Suiza, está todo bien, pero... de La Plata venció, en el único equipo en vencer de visitante al Manchester United en su cancha, claro, le dio la vuelta en la cara, una historia sensacional, ¿no? Aplaude el estudio. Eso de que, no, desde La Plata, no sé qué. Muchachos, o sea, Boca salió de La Boca, no es que salió de Anfield. O sea, está todo bien, no salió de Liverpool. No me importa, Boca. Salió de La Boca, importa, o sea, River salió Boca. De Núñez. O sea, ¿qué me venís que desde Boca La tiene, Plata, no sé qué? No. Argentinos salió de La Paternal y fue campeón del mundo. Eso de que desde La Plata, como si La Plata fuese un... Argentinos no fue campeón del mundo. Perdón. Racing salió de Avellaneda y también. Pero Argentino fue campeón de Libertadores una vez. Estudiantes fue campeón de Libertadores 4 veces. Bueno, está perfecto. Me encanta que haya pasado eso. Hay una diferencia entre lo que es un club de Capital Federal y lo que es un club del interior del país. Claro, está por bien. Una cuestión económica, por una cuestión de cantidad de hinchas incluso, ¿no? Cuestiones básicas que hacen a la organización económica. Está bien, pero no se pueden agarrar. Agrandan la historia, por supuesto que sí. No. Engrandecen la historia del club. Hacen que su lucha haya sido mucho más adversa, mucho más complicado su camino. De hecho, hasta el año 67 no hubo campeones en el fútbol argentino. No hubo campeones en el fútbol argentino que no fueran equipos grandes hasta el 67. ¿Sí? O sea, te das cuenta del poder que tenían, no solo dentro de lo que es manejo de árbitros y cuestiones políticas, de las cuales estuvieron muy sospechados los equipos grandes en los primeros años del fútbol argentino, sino por una cuestión económica, de que los clubes chicos le tenían que vender jugadores a los clubes grandes porque los jugadores querían mostrarse, querían cobrar más. Estoy a punto de quebrarme, estoy a punto de llorar, no sigas hablando. Es así. ¿Y quién fue el primer campeón chico de la historia del fútbol argentino? Qué orgullo. Estudiantes de La Plata, señores. No, sin hablar, bueno, y tienen a Sabela, qué sé yo, y dale, y bla, bla, y todas esas cosas que... Feliz cumpleaños a todos los pincharratas, lo digo con todo respeto, en serio. Un pedazo de la historia, seriamente, historia del fútbol argentino. Esto no me gusta de los pincharratas. Somos hinchas orgullosos. Somos hinchas muy orgullosos, es cierto. Cierto es que van a jugar con Arsenal, ¿no? En la primera fecha. Sí, eso sí. Van a perder porque Grondona les va a mandar algo de allá arriba a decir que van a perder, así que está todo bien. Gimnasia va a recibir a River Plate. Es lo que va a ser la primera fecha de este torneo. Es así, Estudiantes va a las 18 horas del lunes. Mirá, ya los ponen casi como los equipos de la B. Horario rarísimo. Gimnasia River de domingo, sí, efectivamente, domingo 21:30, último horario. La cara de pocos amigos de la productora cuando dije eso del lunes, equipo de la 18 B. Horas. La cara que puso, o sea, ¿estás sacando cuenta para poder ir a la cancha o no? Connie, vos dejalo. Él tiene el 2006 clavado como una espina. Es así, nos ganaron de 100 partidos que jugamos, nos ganaron 90. En el 2006 ganamos nosotros. Sí, es verdad. Eso, a ver, yo si hay algo que reconozco es que me gusta el fútbol, me gusta ver a Boca campeón siempre, me gusta ver a Boca ganador. Esa final del 2006 a la que hace referencia Pedro fue cuando el Principito Sosa nos hace un gol de tiro libre y un crack. Casi mundialista. Siempre fue casi, ¿viste? Siempre fue un casi jugador de Europa, casi mundialista, casi... Le faltó para explotar ese día. Nos vacunó nosotros, perdimos la final. Desde ese día le tomé un poquito más de bronca a Estudiantes, pero bueno, si hay algo que me molesta de los hinchas de Estudiantes es lo que pasó recién, casualmente. Lo miro a Jera acá y busco un aliado. Pero bueno, me río, me divierto, me pone contento. Tengo muchos amigos pincharatas, por eso los felicito. Me pongo contento cuando ganan, a veces. Nah, no te pongas. Pero, hay que reconocer. Te has reconocido simpatizante de los vecinos. Sin duda. ¿Boca cuándo va? Boca va el día domingo a 18:30 horas, sí. Lindo horario. O sea, mira, si venimos mal, recibimos a Newell, que va a recibir. Debuta Escoco, que no sé qué. Una pretemporada dura para Boca, ¿no? Una pretemporada dura porque tuvo una derrota inesperada, ¿no? Contra un club, recuerdo cuál. Club de Copa Argentina. ¿A eso hace referencia? ¿O? No, claro, perdió por Copa Argentina. Claro, complicadísimo inicio de año para Boca. Sí. Boca viene mal, Boca nació mal. De a poquito nos fuimos haciendo grande un equipo de la Boca que de a poco quiere imponer su propio discurso, ¿viste? Pero nada, solamente ha ganado 5 Copa Libertadores y un montón de cosas más. Nada, debutamos sí, con Newell's, con el siempre complicado Newell's. Obviamente no es el Newell de hace años anteriores, el de Tata Martino y en los comienzos de Berti, ¿por qué no? Un Newell renovado que va a tener como figuras estelares a Nacho Escoco, que vuelve en su regreso tras pelear con Boca, con River, que voy, que no voy, sí, que no, que esto. Bueno, volvió finalmente al club de sus amores. El señor Oscar Ustari va a estar también en el arco del equipo leproso en lo que va a ser la primera fecha del torneo, donde Boca, el equipo de Carlos Bianchi, hasta no sé cuánto más el equipo de Carlos Bianchi va a debutar. ¿Oscar Ustari es arquero de Newell's? Sí, sí, sí. No tenía ese dato. Sí, es el nuevo arquero de Newell's, exactamente. Sí, porque Gavarini, que era el arquero suplente, se fue a Argentinos Juniors. El arquero titular, que es el Patón Guzmán, se fue a jugar, si no recuerdo mal, al Santos Laguna de México. Así que Newell's se había quedado sin jugadores en ese puesto. Así que sí, Oscar Ustari, quien casi estuvo al aire de Desayuno de Campeones, vamos a decirlo. Ojalá algún día lo podamos concretar. Una entrevista fallida. Sí, vamos a ver si no se dio. Ah, no, pensé que me ibas a decir algo, me colgué. Bueno, digamos que entonces, pasemos en limpio. Boca el domingo a las 6, River el domingo a las 9:30 con Gimnasia, lunes juega Estudiantes. Sí, Gimnasia que va a jugar con el esquema novedoso 4-1-4-1. Mirá, vamos, Peter. Una cosa rarísima que inventó el Peter Troglio. Pone un 5 detrás de una línea de 4 volantes ofensivos. Peter se acomoda lo que tiene. Un solo delantero. Troglio, un enorme entrenador. Enorme técnico, sí. Enorme entrenador. Seguramente terminará siendo parte de por lo menos lo que son los juveniles. Esa es la intención de Grondona apenas un año atrás. Sí, ¿no? Sí, sí. Que comience a formar juveniles. Bueno, sí. Se hablaba del deseo de Julio Grondona a futuro, con Cholo Simeone a cargo de las selecciones mayores y Pedro Troglio, uno de los encargados de las juveniles de la selección argentina. Ojalá que algún día se le cumpla el deseo. Hoy en día, hoy en día ya no, porque Sabela ha dejado la conducción de la selección nacional, pero el coordinador de juveniles era Marcelo Ramos, un hombre ligado históricamente a Gimnasia. Sí. Un hombre que además ha reestructurado recientemente el fútbol juvenil del Lobo. En Gimnasia va a jugar de 9, también quería hacer mención a esto, Pablo Vegetti, sí, nombre jugador de Villa San Carlos. Ex jugador de Villa San Carlos, cruzó la cordillera, fue a jugar a Chile, no tuvo demasiado éxito, volvió, estuvo en Ferro, creo. En Ferro, torneo, sí. Y ahora va a jugar en el Lobo, su debut en la categoría grande, merecido para el santafesino, es un crack, me es parece. Es un buen jugador. Merecía la chance en primera. Y Gimnasia le viene bien, ¿no? Un jugador que conoce la ciudad. Y un jugador. No, además que barato. Gimnasia el torneo pasado no tuvo un 9 de área. Jugaba así con Pereira, pero que nunca fue un 9. Por la lesión de. Del negro. De Eric Correa. Correa, exacto. De Eric Correa. No lo pudo solventar, pero bueno, se la manejó como pudo. Ahora ha traído a Pablo Vegetti. Va a jugar también el uruguayo Álvaro Fernández, que consiguió renovar con Gimnasia. Le dieron la 10. Una larga negociación. Un verdadero crack, Álvaro Fernández. Gimnasia también con un inicio de Copa Argentina complicado, quedó afuera por penales ante Argentinos Juniors, sí, justamente. Pero yo creo que a Gimnasia le conviene porque ya tiene dos frentes abiertos, porque recordemos que Estudiantes y Gimnasia van a estar enfrentándose en Copa Sudamericana. En Copa Sudamericana el 3 de septiembre, si no recuerdo mal, 2-3 de septiembre. Sí. Así que bueno, Gimnasia se va a abocar a lo que es el torneo, sin descensos, sin chance de que descienda, además hizo una No hablamos campaña, prácticamente de River. Y a lo que es... Pero bueno, no hemos quedado sin tiempo en este bloque, así que vamos a presentar el tercer tema de... A todos esos hinchas de River, perdón, les pedimos disculpas, de última en Olea sale un par de data. Un poco, ¿no? Sí, siempre, sí, sale un poquito. Siempre sale un poquito. Aparte, una columna. Siempre lo mismo, que se va ateo, que se queda ateo, que no sé qué. Que... Sí, lo más saliente de la pretemporada de River ha sido que Ramón Díaz, a días de iniciar la temporada, se fue. Volvió Gallardo. ¿Alguien se acuerda? No es por nada. A ver, pido la opinión a la parcialidad de Estudiantes de La Plata, porque yo soy muy de Boca y obviamente voy a decir que no, y Gear lo mismo. ¿Alguien se acuerda que River fue el último campeón? ¿O ya pasó mucho tiempo? Lo que pasa es que los torneos están un poco desvalorados. No se acuerda nadie. Y salvo sus propios hinchas, me parece que no lo recuerdan. Además, creo que para River quizás fue especial porque vino del descenso, ¿no? Sí, palo me gustó. Pero, no, en serio. Fue el primer campeonato que logró después de descender. Entonces quizás ha sido especial. Pero también River ha ganado 254 títulos más, ni hablar. Locales. No creo que lo valoren como cuando Lanús ganó, por ejemplo. No te creas igual, porque en la camiseta tenía el número 335 y contaron el de la B. Así que me parece que lo han contado y mucho. Hay que contar todo. ¿Por qué no vas a contar el de la B? Nada, no sé. El campeonato de la B no representa la vergüenza de descender, que además está... por demás inflado, ¿no? Porque bueno, descendiste, es una cuestión deportiva. Pero bueno, ponele que sea una vergüenza. Sino que justamente ante la caída, ante la adversidad, el campeonato de la B implica que bueno, saliste de esa situación. Y como campeón, no como otros equipos que han salido segundos para ascender. Sí, me cuesta mucho entenderlo, pero bueno, está todo bien. Pedro, nos metemos en un nuevo tema de la banda del día que es Soja. Y después vamos a continuar seguramente con más información. El tema se llama I Don't Wanna Wait. Something that might never ever show its face again. one day when that bottom drops and we remember our voices had a chance, yeah, we had a choice. For time is a luxury we, as the people, we might not no longer afford. So I don't wanna wait today for something that might never ever show its face again. I promise. Rugby, los Pumas en la recta final. El seleccionado argentino de rugby, compuesto de una mayoría de jóvenes y capitaneado por Agustín Crevi, volvió a disputar un amistoso ante Grenoble de cara al Rugby Championship que comienza el 16 de agosto. Los Pumas vencieron al elenco francés por 56-22 tras una segunda etapa arrolladora. Básquet, el alma también se prepara. La selección argentina de básquet disputó sus primeros encuentros amistosos de preparación hacia el Mundial que comienza a fin de mes. Sin Scola, el elenco comandado por Julio Lamas venció a Angola y cayó con un Brasil que tuvo a sus cuatro NBA en la alineación. El lunes, la selección B fue subcampeona sudamericana al caer en la final ante el local Venezuela. Los de Casalánguida consiguieron así plazas al FIBA Américas y al Toronto 2015. Ciclismo, Soto plateado. El ciclista Catriel Soto consiguió una histórica presea plateada en el Eliminator de la etapa de la Copa del Mundo disputada en Canadá. Fue la segunda medalla para el ciclista argentino en el circuito internacional, sumándose al oro conseguido el año pasado. Natación, Biagioli inoxidable. La nadadora argentina Cecilia Biagioli regresó al agua este año tras ser madre y al éxito cosechado en los Ode Sur sumó además un bronce este fin de semana en Canadá. Por la quinta fecha del Mundial de Maratón de Aguas Abiertas disputado sobre la distancia olímpica de 10 kilómetros, la nadadora cordobesa arribó tercera. Su compañero de entrenamiento Guillermo Bértola fue séptimo y Juan Pablo Pereira fue undécimo. Todos se preparan para los sudamericanos de octubre y los panamericanos del año que viene. Además, por el circuito de Grand Prix, Damián Blaum y Pilar Geijo fueron segundos en el mismo lago. Ahora seguimos escuchando Soja, el tema Losing My Mind. I'm the one. las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En el Desayuno de Campeones. Casi las 11:30 de la mañana, Pedro. Seguimos en Desayuno de Campeones aquí en Radio Nauta. Es el momento de hablar del atletismo. Porque sí, charlemos un ratito de atletismo. Suena Garzas de Fuego de Así fondo. Es. Finalizó el Iberoamericano, ¿puede ser? Finalizó el Iberoamericano, es cierto. En San Pablo, en el estado de San Pablo, se disputó el Iberoamericano. Se disputa cada 2 años. Es una competencia que incluye básicamente a los países sudamericanos y a España. En una época también participaba Estados Unidos, pero bueno, ha dejado de participar. Gracias de la competición. A Dios. Sí, Argentina un poco lo que busca en estos torneos es una exigencia mayor de competencia, por eso está ubicado entre los sudamericanos y los panamericanos, ¿no? Como para ir sumando paulatinamente cargas e intensidades que en la competencia doméstica no se consiguen. Hay que pensar en que durante mucho tiempo los atletas argentinos no tenían dónde competir. Hoy hay un circuito sudamericano de la IAAF, de la Federación Internacional de Atletismo, y hay un circuito además mundial, ¿no? Por Ajá. supuesto, al que es difícil acceder, pero donde lentamente se empiezan a colar los argentinos. Recordemos que ha participado Germán Lauro en las últimas ediciones de Diamond League, también Rocío Comba. En un momento llegó a participar del antecesor de la Diamond League, Germán Chiaraviglio, y en su mejor momento Jennifer Dahlgren, además de Solange Whitbin. Más que eso no ha habido en el terreno internacional, antes no había liga internacional, entonces se buscaban en este tipo de torneos darle rodaje a los atletas argentinos con una competencia un poco más exigente, ¿no? Sí, a diferencia de lo que hablábamos la última vez que hablamos de atletismo, que era lo del nacional, que se había disputado en la ciudad de Mar del Plata, si mal no recuerdo. Rosario, sí. ¿Verdad? Perdón. Lo que tiene el Iberoamericano es que sí aparecen, en el caso de los argentinos, los mejores representantes de nuestro país. Es el caso, como bien decías, de Germán Lauro, que ha tenido muy buenos resultados en esta competición. Sí, bueno, Germán Lauro, que lo mismo que hizo en los Ode Sur, compitió por dos. Compitió en disco y en bala. Su especialidad es bala, es la que lo ha catapultado al escenario internacional. Así es. Es la que lo ha convertido en recordman sudamericano. Pero bueno, en el disco también se diseña, son disciplinas similares y requieren de musculaturas similares, digamos. Y en el disco también se ha desempeñado con gran éxito. Fue doble medalla en los Ode Sur y vuelve a ser doble medalla en los Iberoamericanos, acomodando un poco el medallero para Argentina con sus dos medallas. Ha sido una actuación similar a la de 2012. Uh-huh. Hay que pensar que se ganaron 7 medallas, se ganaron 8 en 2012, una sola medalla de diferencia, más oros, o sea, mejor calidad de medallas, porque al oro de Lauro se sumó, a los dos oros de Lauro, se sumó el oro de Jennifer Dahlgren en una competencia en la que le sobra para ganar. No tenía realmente competencia, tiró aproximadamente 6 metros debajo de su propia plusmarca sudamericana, unos 4 o 5 metros debajo de la marca que venía realizando en este último tiempo, o sea, muy por debajo de sus posibilidades tiró, a pesar de lo cual le sobró para ganar la prueba. También volvió al oro Germán Chiaraviglio, un garrochista que, recordemos, surgió a principios de los años 2000, en 2004 más o menos, con un oro en un Mundial Junior, un logro sin parangón en la historia del atletismo argentino. Un hombre señalado por Yelena Zimbayeva, por ejemplo, para ser un grande del atletismo. Finalmente las lesiones, bueno, le coartaron la carrera. Fue consiguiendo cada vez peores marcas. Descendió desde su propio récord argentino y sudamericano, que es 5.71. Descendió a andar siempre por las marcas cercanas a 5.40, 5.50, a veces con muchas dificultades para alcanzar incluso los 5 metros y medio. Viene realizando en la última temporada y media, diría yo, un trabajo serio para volver por lo menos a acercarse a su propia marca, ¿no? Empezar a saltar con asiduidad 5.40 para él es importante. En este caso le alcanzó con un solo salto. Hizo 5.20 en el primer intento y nadie más pudo igualarlo, y se llevó el oro con solo un salto Germán Chiaraviglio, una competencia que terminó siendo relativamente fácil para él. Repite así el oro que consiguió en Barquisimeto 2012, con 5.40 en esa oportunidad. Es además la tercera medalla para Querabilio en Iberoamericanos. Creo que es el quinto podio. Es la cuarta medalla para Querabilio, porque en 2006 ganó con 5.70. Pensé en 2006 con 5.70 y en 2012 ganó con 5.40 y en 2014 con 5.20. Qué barbaridad. Da cuenta de la involución de sus marcas, ¿no? Sí, sí. Eso te iba a decir. Qué bárbaro eso de que un atleta, en todas las disciplinas que encierran al atletismo, un atleta se va preparando para ir superándose cada día más y de repente cuando están en el tope de su carrera, por llamarlo de alguna manera, o en un buen momento, de repente bajan las marcas. Eso es una rareza. Esto en algún momento quizás... Y le pasa a los mejores y a los que recién arrancan, o sea, es normal. En algún momento quizás da para hablarlo, armar un programa especial de la motivación en el deporte. Hubo muchos casos de deportistas argentinos en el último tiempo que llegaron al pico de su carrera y inmediatamente después sintieron el peso de la presión, claro, dejaron de disfrutar de lo que hacían, sintieron el peso de los medios, ¿no? Deportistas amateur que casi los medios casi no le dan relevancia durante el año, durante sus carreras. De golpe, todo el mundo mirándolos, esperando que logren resultados que son muy difíciles además para los atletas argentinos, porque todo es muy cuesta arriba, ¿no? Competís, van absorbiendo todo eso y se disminuyen. Claro, competís internacionalmente muy poco. Cuando te toca, tenés toda esa presión. Te suele ir mal, te sueles preparar diferente, ¿no? Con menos motivación además. Le pasó a Georgina Bardach, le pasó a Sebastián Krismanich, le pasó a Paula Pareto, le ha pasado a los grandes deportistas de los últimos tiempos esta falta de motivación. También le pasó a Germán Querabilio, a Brian Toledo dentro del atletismo. Jennifer Dahlgren también tuvo un bajón pronunciado. Me parece que en el caso de Germán hay que pensar que las lesiones lo tuvieron una temporada y media fuera de competencia. Pero siempre fue como más parejito en cuanto a resultados. Él, en el escenario sudamericano, es un hombre, sin duda es una referencia. Lo que sucede es que en el escenario internacional apuntaba, cuando logró 5.71 con 20 años, apuntaba que la lógica evolución lo lleve por encima de los 6 metros. Y hoy parece una utopía pensar que Germán Querabilio vaya a saltar alguna vez más de 6 metros. Una pena. Además, hay que pensar que él ha vivido de esto toda su vida. Es de una familia de garrochistas. Sus dos hermanos participan en la competencia doméstica. Valeria Querabilio, su hermana, consiguió bronce en el Iberoamericano. Una enorme marca para ella, que es una garrochista con menos proyección que la que tuvo Germán Querabilio, pero que viene de conseguir esta medalla de bronce en un Iberoamericano. Es una medalla, yo creo que la valora mucho ella y toda su familia. Es una de las jóvenes que empiezan a aparecer en el deporte argentino, en el atletismo argentino. Hay que contar también la medalla de plata de Guillermo Ruggeri, hay que contar también el quinto puesto de Mariana Borelli, el doble cuarto puesto de Victoria Woodward en 100 y 200 metros, consiguiendo mejores marcas personales, todos gente de la nueva camada. Además faltaron Brian Toledo, por supuesto, y Federico Bruno, la aparición estelar en los últimos Odesur, y un chico con proyección realmente seria. Hay que pensar en un juego olímpico para Federico Bruno. Se está trabajando con los jóvenes desde el ENARD, esto hay que reconocerlo, pero también es cierto que se sigue trabajando con una elite de atletas. Claro. Y que si miramos los nombres que ganaron medalla en 2006, en 2008, en 2010 y en 2012, son básicamente los mismos, ¿no? Ahí está Juan Manuel Cano, que fue descalificado pero que volvió a participar. Jennifer Dahlgren, Querabilio, Lauro en 2006... Sí, los nombres que resaltan continuamente. Exactamente. A nivel sudamericano, ni hablar a nivel local, ¿no? Acá son siempre los mismos, ¿no? Dahlgren en 2010 de nuevo, Gastaldi, que estuvo en el Decatrón y tuvo que abandonar, la Joy también cuarto en salto en alto, en 2012 Lauro, Querabilio, Toledo, si hoy, Dahlgren de nuevo. Si hoy te preguntara azarosamente, por llamarlo de alguna manera, ni hablar que estos nombres que estabas diciendo recién, seguramente muchos de ellos estén en los próximos Juegos Olímpicos que se van a disputar en Río. En el 2016, si tuvieses que nombrar a una potencialidad argentina en cualquiera de las disciplinas del atletismo, ¿por quién te arriesgarías? ¿Por quién te jugarías que a nivel de competencia está superándose continuamente como para llegar a esos Juegos Olímpicos? Si consigue superar su problema en la espalda, es el por consistencia y por el momento en el que va a llegar a Río 2016, hay que pensar en Lauro. Primero como finalista olímpico para repetir lo de 2012. Ajá. Y un finalista olímpico para Argentina es una medalla. En 2012 terminó sexto, si no recuerdo mal. Exactamente. Entró en los 8 mejores, la final, y terminó sexto, ¿no? Exactamente. O sea. Además consiguió tirar las 6 veces, claro. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Entran 12 a la final y 8 tiran 6 veces. Eso ya es un logro enorme, inconmensurable para lo que es la inversión que hay en el atletismo argentino y el trabajo que se hizo, por ejemplo, en lo que fue la formación de Germán Lauro, claro, que fue un trabajo a pulmón. Germán Lauro, que es procedente de Trenquelauquen, si mal no recuerdo. Exactamente. Este vecino pueblo donde viven mis padres. Exactamente. Más allá de Germán Lauro, hay que pensar en si Brian Toledo consigue superar lo que a todas luces parecen ser cuestiones mentales, de encontrar motivación, de superar la presión demasiado temprana que se puso en él cuando fue descubierto con solo 16 años, cuando realizó récord mundial junior con solo 18 años. Hay que pensar en Toledo si llegara a pegar ese salto que todos esperan que dé. Hay que pensar como potencial finalista olímpico, por lo menos, en él. Si Dahlgren recupera el nivel, quizás puede ser finalista olímpico. Rocío Comba, si continúa su evolución, que se ha estancado en el último tiempo, también puede ser finalista olímpica. Meter 3 finalistas olímpicos en atletismo sería un logro increíble para Lennart. Parece difícil. De los jóvenes, si tengo que apostar por uno, sí. Yo creo que Joaquín Gómez, su juego olímpico va a ser 2020. El joven lanzador de martillo recién está haciendo sus primeras armas en mayores. Lo mismo para Fiorella Chiappe, me parece que todavía le falta para en el heptatlón, que es una competición demasiado dura a nivel mundial, para meterse en una final olímpica. Yo me la jugaría entre los jóvenes por Federico Bruno. Lo que pasa es que las disciplinas que él corre son las medias distancias, bueno, son dominadas por los corredores africanos, ¿no? Claro. Ahí también tiene una competencia muy ardua. No, en el plano olímpico siempre va a ser muy difícil para los argentinos meterse, por eso digo que sí. Pero bueno, lo bueno es que como todos hablamos, estos nombres se meten 3 en final olímpica, va a ser increíble. Lo importante y lo valorable, digo, lo bueno de todo esto es como hablábamos la última vez que hablamos del timo, es que sigue en crecimiento, es constante crecimiento. Más allá de los nombres propios, como hablabas recién de Germán Lauro, de Brian Toledo y demás, de nombres ya conocidos dentro del ambiente del atletismo, tanto argentino como sudamericano. Lo importante y lo interesante de todo esto es que muchos chicos nuevos que comienzan a hacer sus primeras armas en estas disciplinas están en crecimiento y hoy se puede pensar a futuro en que hay potencial. Eso es lo más interesante. Destacar también que el atletismo es una de las disciplinas todavía amateurs en la cual los chicos se brindan por completo, dejan de lado muchas cosas, trabajan, estudian y a la vez entrenan fuertísimo para poder llegar. Así que bueno, ojalá que sí. Sí. En este sentido de lo que decís de que es un deporte amateur, lo que hay que pensar entonces es que si bien es cierto que ha crecido el nivel de personas en la elite que tiene Argentina y sobre todo de jóvenes que tienen la elite argentina, también hay que pensar que a un deporte amateur no lo puede practicar cualquiera. Exacto. Entonces hay que empezar a brindar esta posibilidad de verdadera inclusión. Sí, a explotar. Construyendo pistas en todo el país, construyendo programas para acercar a los jóvenes, no solo el atletismo, sino cualquier deporte. Esto requiere de una inversión estatal, ¿no? Muy seria. Pero bueno, hay que pensar que es una inversión necesaria. Hay que pensar que se gasta mucha plata en el alto rendimiento que quizás se podría destinar, como muchas veces se dice, al deporte para la inclusión. Claro. Que es una consigna que muchas veces se utiliza, pero pocas veces se practica. Hace poco estuvo en nuestro estudio un joven atleta que justamente había construido, sí, con su padre una pista. En este sentido, ahí, ¿no? El parque para ir ahora. Acercar a los jóvenes hacia la práctica del deporte realmente de una manera inclusiva. La pista fue en el Parque Ecológico. Parque Ecológico, no, sí, me confundí yo. Era parque, sí, ¿no? Un parque. Bueno. No, bueno, sí, es verdad eso, de explotar por ahí las potenciabilidades, como decías vos, y la inclusión a todos esos chicos que por ahí no tienen la posibilidad de tenerles sí una ayuda necesaria, como bien decías. Pedro, ¿algo más por decir acerca de atletismo? ¿Cómo no, no. Continúa el calendario o algo? Vamos a seguir escuchando Soja, me parece. Perfecto, seguimos escuchando Soja. El tema se llama Decide Your Gun. calling you home. I mean it. And in a world I'm more and more can understand, it will be hard to lose something that I do. But anyway, I'll be here and you'll be there and we'll be by the phone. And you know I'll be sitting watching you, waiting for you. Menos cuarto del mediodía, seguimos en Desayuno de Campeones. Llega el momento de hablar de básquet y de hockey, mejor dicho, de política en el deporte, porque ya habíamos hablado en programas anteriores de los problemas que están viviendo las federaciones, tanto de básquet como de hockey, y el problema todavía no ha llegado a una solución final. Es así, quizás acá intentamos ser un poco el café en la mañana, sí, de la gente, ¿no? Levantarla. Desdramatizar un poco todo eso, ¿no? Pero bueno, la verdad que este programa empezó pum para abajo y va a terminar pum para abajo porque, como venimos hablando hace ya tres semanas, por tercera semana consecutiva, siguen los problemas en dos deportes clave del mapa deportivo argentino, como son el básquet y el hockey. Me rayé entre medio porque yo dije desdramatizar un poco todo y vos dijiste pum para abajo. Es como que... Sí, no... sí, justamente a lo que apuntaba era decir, sí, obviamente, ¿no? Esto es deporte, nosotros somos apasionados del deporte, pero también hay que empezar a darse cuenta de que quizás muchas veces por relativizar estos problemas y por priorizar otro tipo de charlas sobre el deporte, sí, haciendo énfasis en tal jugador o qué sé yo, la novia que tiene este, o incluso en el juego mismo, detrás de esas charlas periodísticas es que se puede dar todas estas cuestiones que se han dado de abuso de poder en dos federaciones de enorme arraigo federal para los argentinos, ¿no? El básquet, yo diría el primer deporte federal del país, sí, y el hockey, un deporte en crecimiento que está en un proceso de popularización a partir de lo que son las Leonas, y ambos manejados como si fueran, ¿no?, la caja personal de una persona, en el caso del básquet, Germán Vaccaro. Y sus. Sí, que sus manejó socios. La confederación como si fuese su propio bolsillo. Exactamente, manejó la Confederación Argentina de Básquetbol de una manera, en principio hay que decir. O sea, es difícil pensar que no haya sido intencional lo que hizo. los giros bizarros de dinero. Sí. Por ejemplo, no, además, si no hay intención, dinero que fue a pasa Hong una Kong. Vez o dos, no pasa tantas veces como pasó en este caso. Ya lo hablamos, la primera vez que hablamos de esto, hablábamos de un dinero que le entró a la Confederación Argentina y la Confederación Argentina pidió que le giraran a una cuenta en Hong Kong y ese dinero desapareció. La empresa de viajes que fundó Germán Baccaro para financiar los viajes de la selección argentina, ¿no? Bueno, un montón de cuestiones lindantes con lo bizarro y que no son para nada bonitas de charlar. Ya lo veníamos charlando, recordemos que renunció Germán Baccaro como presidente de la Confederación Argentina, que su sucesor fue el vicepresidente Ricardo Siri, se llamó elecciones, asumió Daniel Sani, que ahora presentó la renuncia. Esto fue el lunes pasado, lo habíamos adelantado en la última emisión. Sí. Y ante la renuncia de Daniel Sani, que puso a disposición, pero que todavía sigue en su cargo, bueno, se plantearon diversos escenarios. El más probable que suceda es que haya una intervención, un gobierno de intervención. En principio iba a estar gestionado desde Secretaría de Deportes a partir de la labor de Camau Espínola, que fue uno de los que se cargó al hombro esta situación, el secretario de Deportes de la Nación, y además desde el Comité Olímpico Argentino, también interesados en encaminar un deporte que ha dado 2 medallas olímpicas para el país en el tiempo reciente, ¿no? Entonces, en las vísperas de un mundial era importante encaminarlo. ¿Qué pasó? Desde lo que es FIBA, la Federación Internacional de Básquetbol, se avisó preventivamente que si sucedía una intervención política dentro de un órgano deportivo, como sucede con FIFA, como sucede con cualquier confederación, le iban a borrar del mapa a la selección y se iba a quedar sin disputar el Mundial. A partir de eso, ¿qué hizo Secretaría de Deportes? Con muchísimo tino, a mí me sorprende la diplomacia con que está manejando la situación Camau Espínola, un hombre que para mí había entrado por una cuestión de palo político a la Secretaría de Deportes de Nación y hasta el momento, en sus pocas intervenciones que ha tenido, me ha demostrado ser más activo que su predecesor, si bien siempre ateniéndose a lo que es el deporte más mediático, el deporte de primera línea, y todavía sin atacar los problemas de fondo estructurales del deporte argentino. Esta situación de la Confederación Argentina principalmente la ha manejado con muchísima diplomacia, con muchísimo cuidado en las declaraciones y yendo hacia un norte concreto. Ajá. En este caso, ante la advertencia de FIBA, él dijo, bueno, entonces manden a alguien de FIBA y la intervención la vamos a hacer en conjunto todos. FIBA protegiendo los intereses deportivos para que la política no trascienda y no se meta en los ámbitos que ustedes no quieren que trascienda bajo amenaza de sanción. Y Secretaría de Deportes y Comité Olímpico como asesores para conducir hacia la transición necesaria en la Confederación Argentina de Básquetbol, que precisa, por supuesto, además de una investigación profunda de lo que sucedió durante la gestión de Germán Baccaro y cómo el dinero que gestionó, que generó, perdón, la Generación Dorada con una década de logros enormes en el plano internacional, cómo ese dinero se fumó, ¿no? Sí, y hoy se debe tanto dinero, incluidos 10 millones de pesos, a los propios jugadores. Bueno, lo importante en este caso, como bien dijiste, es un momento de transición, de un momento de recambio. Lo importante es que se encuentre el camino concreto y correcto para el buen fin, no solamente de ahora, o sea, de cara al Mundial, por ejemplo, sino de acá al futuro, porque, a ver, el primer paso importante es el Mundial que se viene en España, pero como dijo la confederación Luis Escola, debe seguir. Como dijo Luis Escola, es mucho más importante esta cuestión que el Mundial. Exactamente, sí. Ni hablar, hablamos del Mundial que se va a disputar en España, que va a tener varias bajas por lado del equipo argentino y un bombazo que se ha dado entre semana, como te gusta decir a vos, bombazo. Es un bombazo, realmente. La baja de Manu Ginóbili no va a jugar el Mundial. Primero se especuló con su baja por cuestiones sencillamente físicas, no se sabía si iba a llegar de la fractura por estrés que sufrió en el peroné derecho. Finalmente habría estado en condiciones por lo menos de disputar algunos minutos en el Mundial, ni siquiera de prepararse, pero San Antonio reconoció que era un gran riesgo llegar a un jugador recientemente curado de una fractura de la edad de Manu Ginóbili y hizo uso de la reglamentación derecho, claro. NBA-FIBA, que dice que si existe algún riesgo médico cierto, el NBA puede inhibir al jugador de participar en un torneo FIBA. Y es lo que hizo NBA con el enorme poder que tiene la NBA, que a pesar de ser una federación nacional, es realmente la que en estos casos demuestra el poder que tiene sobre el básquetbol mundial, sí, ¿no? Sí, ni hablar. La única cosita que podría haber surgido para que Manu Ginóbili pueda jugar el Mundial es la palabra del propio Ginóbili para con los directivos de San Antonio. No había solución posible de parte de Ginóbili, que en este caso Recordemos, Ginobili no estuvo en 2010 no. porque nacieron sus gemelos, porque venía de una temporada muy desgastante. Decidió saltearse el Mundial de 2010. Priorizó jugar los Juegos Olímpicos de 2012, donde Argentina con Ginobili culminó cuarto en un partido que se le escapa en el último minuto frente a Rusia por el bronce. Igual una excelente actuación. Sí. Ese fue lo que hoy en día parece ser el último vuelo de la generación dorada que estaba pautado para este Mundial, pero que bueno, que se va a quedar sin Ginobili, que es una de sus grandes figuras y que ya se ha quedado con varios jugadores, como Fabrizio Berto. Sí, bueno. Hay que pensar que Ginobili, en esto que decías vos de que podría haber cambiado su palabra, no, en realidad... San Antonio decide, en realidad eran más las ganas que lo que podía claro, pasar. Lo que se manejaba era que bueno, Ginobili podía llamar a Popovich y decirle déjame jugar. Claro. Pero la realidad es que, como él mismo reconoció, no estaba en condiciones de hacerlo. No, lógicamente. Se jugó un tute, Ginobili no consiguió despedirse, como él bien dijo, dentro de la cancha de la selección argentina. Hay que ver si no le tiran un poquito de la cuerda para que con 39 años esté en Río 2016 y ahí se despidan con los muchachos, ¿no? Con los amigos. Vamos a ver qué sucede en el básquetbol. Además, ya que estamos hablando un poco de cuestiones políticas dentro del deporte, hay que recordar que hoy vuelven al entrenamiento las Leonas de cara al Championship Trophy. Van a estar las 5 jugadoras marginadas porque fueron convocadas por el flamante entrenador Santiago Capurro. Van a estar hoy desde las 4 de la tarde en el predio del Senard. No va a estar Luciana Aymar. No se sabe si se va a retirar o no. Recordemos que su nombre en esta polémica que hubo de renuncia de 5 jugadoras históricas se la mencionó a Aymar como que debería adherirse a lo que dijo la subcapitana de la selección, quizás un poco tocada por eso, quizás todavía sin saber qué va a ser de su futura, Luciana Aymar no estará hoy en el Senard, pero se especula que en los próximos días sí va a estar, así que en principio hay una especie de solución. Ajá. En este estallido que implicó la renuncia pública de las 5 referentes de las Leonas, Charo Luchetti, Daniel Esroga, Carla Rebecki, Mariela Escarone y Piti Elía, del seleccionado argentino. La gestión fue puramente del entrenador de selección, Santiago Capurro, que dijo, yo las voy a convocar, espero que vengan y charlamos acá de lo que hay que hacer para que ellas estén. Bueno, pasando en limpio, decir de nada más que en cuanto a los conflictos que se estaban dando en ambas confederaciones, van encaminándose, se van acomodando de a poco, obviamente todo lleva un tiempo, pero van en buen camino. De la selección argentina, más que agregar solamente que a la baja de Manu Ginobili se agrega la de Delfino, que ya estaba dada, y la de Leo Gutiérrez, que tampoco va a estar. La de Juan Gutiérrez. La de Juan Gutiérrez, perdón, sí, Leo Gutiérrez iba a estar. De hecho, Leo Gutiérrez fue una de las figuras en el partido de amistoso del otro día, con 23 puntos. Agregar que la vuelta de Walter Herman va a estar en el Mundial de España. Vuelve en dorado. Vuelve el señor, uno de la generación dorada. Una historia de vida implacable que seguramente alguna vez estaremos contando. Y me juego un porotito que obviamente es parte ya casi de una obviedad. Va a ser el Mundial, creo, de Facundo Campazzo, donde se va a ver la explosión de este jugador que ya ha dejado a Peñarol de Mar del Plata para irse a vivir a España. Todavía no se sabe el destino cierto. Es así. Campazzo seguramente con base en Real Madrid. Va a repartir la conducción del equipo con Pablo Prigioni, que seguramente va a ser el base titular. Pero Campazzo, la entrada de Campazzo para explotar puede llegar a ser una de las claves para que Argentina empiece a construir un equipo que ha quedado un poco diezmado, ¿no? Sí. Como, me parece que es la carta de Argentina para dar la sorpresa y superar el techo que parecen haberle impuesto las muchas lesiones. Seguramente. Bueno, pero te invito a escuchar un nuevo tema de la banda del día, que es Soja, y el tema se llama Don't Forget. Timing and a 12 menos un minuto del mediodía. Solo queda tiempo para los agradecimientos y para decir que el próximo programa vamos a estar hablando de la primer, lo que deje, mejor dicho, la primera fecha del fútbol argentino. También vamos a estar hablando de el futuro y el desencadenamiento de todos estos problemas político-deportivos de las distintas disciplinas del deporte nacional. Y algo más, Pedro, para agregar. No, nada más. Feliz cumpleaños, querido Club Estudiantes de La Plata. Saludo a mi familia que siempre nos escucha, a Pilar, a mi querida hermana que nos estuvo produciendo el programa pasado. Mandamos un saludo a Pilar y agradecemos nuevamente. Nada más entonces. Nada más. Gracias, Pedro, como siempre. Será hasta el lunes que viene. Estuvimos acá con Pedro Garay, yo soy Nico Salazar. En la producción, como siempre, la señorita Constanza Nicoletti. Hoy en controles, muchas gracias, Germán Gómez. Saludo grande, esto fue Desayuno de Campeones. Chau. Firmamos donde quieras, el transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas, la corriente del lugar no estaba aterrizada, la aerolínea en que viajamos era de la Fuerza Armada y el hotel donde quedamos era de Carlos Ahumada. Más de mil toquines, no hay llanta pa' mis rines, muchas chamaqueadas con los mismos calcetines, casi quedo engañado, pedo crudo y desvelado, de lo que escribió la prensa creo que nunca hemos hablado. Amateur, amateur, amateur, amateur, amateur. Watching tours, we're through the buses with no heat and very low temperatures. We got in no chicks since 98, with your damage. We owe the cheese between our toes thanks to our ex-manager. And I play with big cash, Linux rock scavengers. Sold my furniture to keep my economic stature. And to convince the chief that we had matured. Now, guess who was producing the who's who of all amateurs?